Gato al Agua, rompiendo esquemas con mucha naturalidad y picardía. Hablaremos de actualidad, informaciones de interés general, con invitados especiales, o simplemente hablaremos de lo que nos dé la gana. Sin límites, sin barreras. Ven al agua con José Ramón Campos, Mayeri Álamo y Kevin Espejo. Ya lo sabes, te esperamos en Gato al Agua, a través de tu señal, sin precedentes. A mi alrededor solo importa una imagen para lucir. Buenos días, estimados oyentes. Bienvenidos a su nuevo programa Gato al Agua. Ante los micrófonos les estaremos compartiendo esta mañana muy lluviosa José Ramón Campos, Kevin Espejo en el control técnico y quien les habla, Mayeri Álamo. Son las 8:36 en su programa Gato al Agua a través de su señal Sin Precedentes. Buenos días, Mayeri. Buenos días, Kevin. Buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia y le damos la bienvenida a nuestro primer programa, Gato al Agua, donde somos un magazine donde vamos a hablar de todos y cuidado, sino contra todos, ¿eh? Así es. Uf, qué bueno sería entrar al agua salada y disfrutar de la brisa marina. ¿Será playa o río, José Ramón? Posiblemente playita. Y eso porque este programa llega a ustedes gracias ¿a quién? A Hotel Diana 2000 y Bocata Restaurant. A través de su señal Sin Precedentes. Son las 8:37 de la mañana y nos encontramos en el programa Gato al Agua, hoy con una invitada muy especial, la licenciada Beatriz Urbina, coordinadora asistencial de la Clínica Popular Lebrun. Vamos a hablar un poco de la reseña de qué es la Clínica Popular Lebrun. El día 4 de junio de 1969, el Centro Dr. Jesús Llerena inicia sus actividades médico-asistenciales, geográficamente ubicado en la zona industrial Lebrun, calle secundaria, rodeada de un cordón de miseria en pleno corazón de Petare. Lleva ese nombre en honor al eminente médico cardiólogo Jesús Llerena, hoy llamado, nada más y nada menos que, Emidio Cañizales Guedes, en homenaje a un médico venezolano socialista y revolucionario considerado por los trabajadores como el padre de la salud ocupacional en Venezuela. Vamos a estar hablando de qué servicios se prestan allí en la Clínica Popular Lebrun. ¿Tú cómo te sientes de salud, José? Bueno, afortunadamente muy bien para las condiciones actuales del país, donde en este momento estamos sufriendo una gran crisis a nivel sanitaria, ¿no? En especial en lo que se refiere a la gripe N1H1, a los casos de dengue, e inclusive tengo entendido que hay un brote considerable de paludismo. Imagínate tú, como si no fuera ya bastante. Y con esta lluvia, ¿qué te puedo decir? ¿Te sientes cansado, estresado? Pues hay un lugar que acabará con eso. Ese lugar se llama Hotel Diana 2000, ubicado frente al mar en el Paseo Macuto. Y recuerden, amigos, estamos en Radio Sin Precedente. Son las 8:39 y están en su programa Gato al Agua. Y ahora nuestro primer tema musical a cargo de nuestro super amigo Kevin. Vamos a un carnaval de Charlie Papa. A mi alrededor solo importa una imagen para lucir. Haces tu elección, pues las máscaras están allí. Se trata de no ser, de no pertenecer, hablar mucho sin saber. Tratar de jugar, a ver quién tiene más vacío que mostrar. Bailarán, bailarán, bailarán, bailarán. 8:43 de la mañana. Seguimos acá en Gato al Agua a través de la señal Sin Precedentes con nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Beatriz Urbina. Imposible que hoy no hablemos de Snowden, José Ramón. ¿Qué te parece toda esa controversia que se desató el día de ayer? Un legislador ruso había dicho que Snowden efectivamente había confirmado su llegada al estado de nuestro país y que sí, había sido enviada la solicitud, había sido aprobada por el presidente Nicolás Maduro. En ese interín, luego él elimina su Twitter porque él hizo una información a través de la cuenta de Twitter y comenzó todo un revuelo a decir que Venezuela estaba en la lista de países en la que este joven había solicitado asilo, pero todavía no se había confirmado. Luego de eso, desde Hong Kong, nuestro presidente de la Asamblea Nacional dice, el camarada Snowden viene a Venezuela, aquí lo estamos esperando. Entonces, bueno, todavía seguimos en ese 3 y 2, ¿no? No, pero a mí me dicen dónde se compran las entradas para ver ese espectáculo, por favor. No me lo quiero perder, por favor. No, es que se decía, muchísimo. No, y se decía que se pensaba que eso era una compañía de refresco. Sí, sí, no, qué barbaridad, pues. Además, se corrijo, no se dice camaradas, se dice camaradocha. Ah, claro, pero estamos hablando de género masculino. Es verdad. La posición de Rusia fue, luego de que Estados Unidos diera golpe sobre la mesa, la posición de Rusia fue la siguiente: Snowden, Zelensky, de nuestro Terranovsky, no querremos Peinsky con los Americanovskis. Ah, y los otros, óyeme, mi hermano, para acá no vamos, porque ya tenemos mucho problema con Obama, para acá tú no vienes. Está bien, bastante con Guantánamo, ¿no? Correcto. ¿Y qué les parece lo de Sierra Nevada de Mérida? Se viste de blanco, los merideños están impresionados, 12 años que eso no ocurría. Ah, ¿sí? Una nevada, pero impresionante, pero ¿verdad? Fabuloso. Claro, sí, divino. Definitivamente es el paraíso terrenal. Claro, de todo. Lamentablemente no buenos gobernantes. Bueno, pero ya eso, Dios ha hecho misericordia con este país, no te preocupes por eso. Exactamente. Sí, siempre hay que pensar así, ¿no? Hay personas que pueden estar mejor. Hemos ido saliendo poco a poco de todo lo que hemos tenido que salir. Efectivamente. Ahorita la novedad es que amaneció lloviendo. Realmente se desató ese aguacero justamente en la hora pico. Y si bien es cierto que en este momento no hay clases, sino que los muchachos están en la reparando, el tráfico no está tan pesado. El gran problema que tenemos los ciudadanos de Caracas ha sido el metro de Caracas. No es posible que durante 15 minutos hayan pasado únicamente 3 trenes. Es impresionante cómo está abarrotado. Y para colmo de males, el domingo el Nacional pasa un tweet diciendo que el Metro de Caracas anuncia que en los próximos 2 meses van a ser trabajos pesados y esto se va a mantener en las 24 horas del día, porque la idea al final es mejorar el servicio en un 30%. ¡Wow! Así estamos, señores, ¿no? Esperemos que realmente exista buena gerencia de parte de esta empresa, porque definitivamente mucha gente se mueve en el metro de Caracas y esto aligera el tráfico. Claro que sí. Una ciudad tan colapsada y correcto. Un medio esencial para. Así es. Por lo tanto, el metro de Caracas al agua, sin contemplación. Más nada. Amigos, recuerden que estamos con ustedes a través de la señal Sin Precedentes. Son las 8:46. Hoy vamos a conversar sobre salud asistencial con la licenciada Beatriz Urbina. Ella es coordinadora en la jerarquía, es la tercera, en la Clínica Popular Lebrun, ¿no? De todas maneras, ya tocaremos varios temas, incluyendo esa influenza, resfriado común, etcétera, etcétera. Te tengo otra noticia, Madre. Cuéntamelo todo. Una buena y una mala. Ay, dame la buena, por favor. Ahora son sobre tu gato, Miguel Cabrera. ¡Qué maravilla! Te cuento que ayer conectó su cuadrangular número 29 de la temporada. ¡Excelente! Y viene a configurar 92 impulsadas. Buenísimo. Pero no estará presente para el home run derby debido a una molestia en la espalda. ¿Y por qué se lesionó la espalda? Bueno, el producto de tanta fatiga, de juegos y tanto estrés, bueno. ¡Qué lamentable! No va a poder hacer un buen performance ese día y maduramente ha decidido darle el paso a otra persona. Qué bárbaro, pobrecito, pero bueno, un buen gato al final, más de 7 vidas tiene. Sí, señor, excelente. Estamos en su señal Sin Precedentes en el programa Gato al Agua, son las 8:47 de la mañana. Bueno, y en este momento estamos recibiendo una llamada de nuestra reportera Maricón Calpes, la que se encuentra en un reconocido supermercado capitalino, en donde se ha presentado un conflicto. Damos el pase. Hola Maggie, buenos días. Cuéntanos, ¿cómo están? Buenos días Kevin, buenos días José Ramón, buenos días Mayarí. Pues mira, la situación es aquí fuerte. En el Anaquel solo quedaba un paquete de harina pan y dos señoras de la ciudad capital se estaban disputando el codiciado producto. Bueno, fue eso con la tarea, ¿eh? ¿Y qué pasó? Bueno, entre estas dos señoras hubo un altercado, pero bueno, se decidió gracias a nuestra participación a Gato al Agua, a través de Sin Precedentes, se evitó esa pelea de gatos. A continuación les voy a poner la grabación del conflicto entre la señora Laura y la señora Milaidos. Discúlpeme, señora, yo vi el paquete primero, ¿yo? ¿Qué va, mamita? Yo lo vi y lo agarré primero, ¿me entiende? Perdón, yo soy muy joven para ser su madre. Y disculpe, pero para mí eso es muy importante. Yo te aviso, mamita, esto es para mis 5 chamos que necesitan la arepita a la mañana. Oh, y hoy es el día del mes que puedo comer carbohidratos con mis amigas. Pues búscate otro carburador, ¿ok? Porque esto es para los chamos. ¿Quieres saber quién gana el codiciado paquete de harina pan? Te invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter. ¿Cuál es nuestra cuenta en Twitter, Kevin? Arroba gato al agua 7. Muy bien, ahora vamos a ver quién nos pitea. Vamos con un poco de música y luego de la pausa conoceremos qué sucedió en este conflicto. She's the keys to my starter in my automatic car. And she make me wanna go harder and she always lift the bar. And she keep that spotlight glowing cause she is a superstar. Everybody notice this girl when she step up in the place where the air up bar. The way she cranks it up, the way she cranks it up, the way she cranks it up, the way she cranks it up. She might not be the one you fantasize. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @gatoalagua7, y échate un baño con nosotros, sin remordimiento. Y seguimos aquí en Gato al Agua en su señal sin precedentes. Son las 8:52 de la mañana. Como le veníamos diciendo, hemos recibido dos tweets de dos prestigiosos usuarios, como son Vanessa Veloz, la cual está a favor de la señora Laura, y Eglerótica dice que está a favor de Miladis, ya que va a alimentar a sus hijos con ese pequeño paquete de harina pan. Perfecto, muy bien. Estamos a través de su señal sin precedentes. Y ahora con otro tema musical. Ni Félix, ni Silvestre. No, no, no, no. No, señor. Ninguno se salva. Todos al agua. Y continuamos en la señal sin precedentes en su programa Gato al Agua. Son las 8:57. Y en este momento nos vamos a proceder con la entrevista a la licenciada Beatriz Urbina, coordinadora asistencial de la Clínica Popular Lebrun. Buenos días. Buenos días, licenciada. Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, muy complacida de estar aquí con ustedes. Bueno, y aquí estoy, pues, para que ustedes me hagan las debidas preguntas. Bueno, primero que nada queríamos saber dónde específicamente está ubicado, cómo le llegamos a la Clínica Popular Lebrun. Ah, la zona industrial Lebrun, antes de llegar al Pérez de León, ustedes cruzan a su derecha, suben y está donde era el antiguo Seguro Social, que ahora se la reformaron y ahora se llama Clínica Popular Lebrun. Perfecto, y cuéntenos los pasos a seguir si queremos cualquier tipo de asistencia, que obviamente necesitamos saber qué asistencias prestan ustedes allí. Ah, bueno, medicina general, tienes que llegar tempranito a las 6, desde las 5:30 están las personas ahí esperando su número, agarran el número con medicina general, medicina interna, traumatología, obstetricia, ginecología, pediatría de emergencia, pediatría de niños sanos, vacunadoras, tenemos vacunadoras también, ¿qué otro servicio? Gastro, oftalmología lo tenemos en la tarde, ¿qué otro? Y psiquiatría también está en la tarde. Qué maravilla tener psiquiatría allí, porque para cada loco que hay en este país. Bueno, es verdad. Yo imagino que debe ser el servicio más agotador. Bueno, te podrás imaginar. Para poquitos números y mucha gente. Sí, demasiada gente. Una preguntita. ¿Todos los médicos que hay ahí son venezolanos? Todos. Todos. Eso es una buena noticia. Sí, todos. Eso es una excelente noticia. Sí. Ahora, otra preguntita que le quería hacer, ¿no? Por ejemplo, sabemos que están muy cerca de lo que es el centro asistencial de la alcaldía. Ajá, exacto. Okay. Y más adelante está el Pérez de León. Y tienes el Llanito también, el Domingo Luciano. El Domingo Luciano, claro, pero ese está un poquito más retirado, ¿no? El tema es el siguiente, por ejemplo, conozco personas que han ido a la alcaldía y las han tenido que referir para hacerse algún examen médico en el Pérez de León y les exigen ser partidarios del gobierno porque si no, no los atienden. ¿Eso sucede en esta Clínica Popular? No, para nada. Ahí se atiende a todo el mundo. De hecho, van más veces pacientes que no los atienden en el Pérez de León y se van hasta allá. El materno infantil, si no tienen cupo o no hay médicos en ese momento, también los refieren hacia allá, como también nosotros referimos pacientes de la Clínica Popular para el Domingo Luciano, que es un hospital grande, pues. Exactamente. Buenísimo, eso está excelente. Ahora, ¿en qué se diferencia la Clínica Popular, por ejemplo, de lo que es el servicio de salud que da la alcaldía? Y me perdona la comparancia, así hablando en términos de Maduro, ¿no? Bueno, yo te puedo hablar de la Clínica Popular Lebrun, porque ahí es donde yo trabajo. En realidad no estoy enterada de lo demás, pero te puedo decir que gracias a Dios hasta ahorita todo ha sido, se está llevando a cabo toda el servicio como tal. ¿Ves? Se le está prestando un buen servicio a las personas. De hecho, nos han sacado reseñas en la prensa. Excelente. Cómo buenos trabajan. Bueno, amigos, y recuerden que están en la señal sin precedentes en su programa Gato al Agua. Son las 9:01. Ahora, otra preguntita interesante. Con respecto al presupuesto que se le asigna, ¿ustedes reciben el dinero a tiempo? ¿Tienen buenos suministros de medicina? ¿No hay esos rollos con atrasos en las nóminas? Bueno, ¿cómo es esa mecánica dentro de la Clínica Popular? Bueno, te puedo decir que por lo menos con respecto a hasta ahorita tenemos no fluido como antes, pero sí tenemos, todavía conservamos que está funcionando con respecto a las medicinas, a los insumos, toda esa parte sí está haciendo operaciones, cesárea, toda esa parte de ahí, de traumatología. Claro, ahorita tenemos a los dos traumatólogos, uno en la mañana está de vacaciones y como ellos operan entre los dos, por eso es que no se han hecho en estos 2 días operaciones. Bueno, vacaciones normales. Normales. exactamente, que le corresponde. Ah, excelente. O sea, que podemos decir entonces que hay una fluidez en el servicio. En el servicio, exacto. Eso es muy importante. Ahora, sí, ¿qué capacidad tiene la clínica popular? ¿Es algo pequeño? Sí, es pequeña, por lo menos ahorita tenemos 10 camas de maternidad, 10 camas de para medicina, ¿cómo te digo? Para los legrados, o que tengamos que hospitalizar a una mujer embarazada con infección urinaria, tenemos observación pediátrica para niños que vienen con equipatología por un dengue, una diarrea, algo así, tú sabes que es una observación, pues, más que todo. O sea, que está para todos los servicios, psiquiatría para mí, pediatría para Kevin, y, por supuesto, ginecostetricia para José Ramón. Está bien. Bueno, ya no en los pediatros y pediatras. Ahora fíjese, ahí operan, obviamente. Sí, ¿no? Operan traumatología, hacen piso pélvico, que lo hace cesárea. Esas son las tres horitas que estamos funcionando. Está muy bien. Supuestamente que viene una misión milagro que va a encargarse de hacer operaciones, pero eso es que no sea tan milagro por lo menos. Hasta que no lo veamos. No lo creo. Por ejemplo, fíjese, actualmente cuando una persona tiene que ser operada en un hospital público, es una lucha para conseguir una cama, y después de que consigue la cama es otra lucha para que le asignen el quirófano. Muchas veces pasan al paciente a quirófano, los devuelven porque no están las condiciones o no hay materiales, etcétera. En tiempo promedio dentro de la clínica popular, ¿cuál sería? No, allá por lo menos los traumatólogos ellos saben cuáles son sus días de operación, que son jueves y viernes, y ellos ya tienen su material, todo lo que necesitan. Continuamos, amigos, en el programa Gato al Agua a través de su señal Sin Precedentes. Son las 9:04 de la mañana. Y una pregunta, ¿hay servicio nocturno nada más en el día? Se cumple las, ¿cómo te digo?, 24 horas con pediatría, porque el exceso de niños, a veces en la mañana vemos hasta 100 pacientes, 100 bebés, hay que nebulizarlos, ponerle hidratación, dependiendo la patología que lleve el niño. Y si es una situación muy crítica, pues se refiere pues a otro hospital. Perfecto. En la ambulancia. Esta clínica popular debería ser un ejemplo para todas las que están en el país, considero yo. Bueno, de hecho, la tienen como un ejemplo, siempre la han tomado en cuenta como la número uno, pues, porque se mantiene pues con los mismos servicios desde que se inició. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar allí, y de verdad es una clínica que nada le tiene que envidiar a una clínica privada, ¿no? Sí. La limpieza, de verdad, ellos se han cuidado muchísimo en mantenerla siempre limpia. Y los médicos igual, su orden de llegada es respetable, y esas escenas no hay como la que nos contó nuestra reportera de Maggie Goncalves. No se dan esas escenas, gracias a Dios. Lo que sí es que es típico en nuestro país, que hay que madrugar para tener los servicios, ¿no? Al alcance de todos nosotros. No podemos pedir muchísimo. Pero bueno, eso es un ejemplo de que acá en nuestro país, cuando las cosas realmente se quieren hacer bien, se pueden lograr. Hacer, claro que sí. Ay, se me olvidó, cardiología también. Tenemos una médica de cardiología, que es la doctora Ana Montilla, excelente médico. Ay, Dios mío, esos problemas del corazón. Sí, señor. Sí, señor. El amor. No te creas que sea el amor. No es ese corazoncito. ¿Oí? Es el otro corazón. Sí, exactamente. Ese es el detallazo. Ya tenemos un programa especialmente asignado para hablar de lo que es estrés. Exactamente. Justamente porque en los tiempos que estamos viviendo, definitivamente debemos controlar los niveles de estrés de manera de conservar nuestra salud. Claro que sí. Bueno, amigos, y recuerden que este programa llega a ustedes gracias al Hotel Diana 2000. El espacio ideal para vacacionar con su cálido ambiente familiar. Igualmente a Restaurant Bocata, el mejor restaurante de comida internacional de la Castellana. Bueno, Kevin, ¿y por qué no nos toca un tema musical para alegrar esta mañana lluviosa? Sí, vamos con un poco de Rawayana y su Fuego Azul. Azul también. Thank you. esencia. Que tú y yo juntos somos el gas que provocamos esta situación. Sin mi nena, yo no funciono. Que no comprendo, menos entiendo. Si todo se puso negro, se me apagó el cerebro. Te lo digo, te hablo claro. Si tú no estás aquí, simplemente yo me apago. No comprendo, menos entiendo. Si todo se puso negro, se me apagó el cerebro, te lo digo. Me quito el ego. Que tú eres la parte azul que se encuentra en nuestro fuego. Sin ti no puedo. Es entero, soy carnívoro, esa parte es de fuego. Sin ti no quiero. Que tú y yo juntos somos el gas. Somos el gas. Estamos provocando esta situación. Sin ti, mi nena, yo no funciono. Que no comprendo, tampoco entiendo. Si todo se puso negro, se me apagó el cerebro. Te lo digo, te hablo claro. Que si tú no estás aquí, simplemente yo me apago. No comprendo, menos entiendo. Se puso negro, se me apagó el cerebro, te lo digo, me quito el ego. Que por esa parte azul que se encuentra en nuestro fuego. Sin ti no puedo. Es entero, cigarrillo, esa parte es un desfuego. Sin ti no quiero. Me ilumina este camino, esa parte es un desfuego. Sin ti no puedo. Es entero, cigarrillo, esa parte es un desfuego. Sin ti no quiero. Hoy 10 de la mañana, seguimos acá en nuestro programa Gato al Agua a través de la señal Sin Precedentes y estamos conversando con la licenciada Beatriz Urbina. Diga. El programa llega a ustedes gracias a Hotel Diana 2000, ubicado frente al mar en el Paseo Macuto. Para mayor información, comuníquese al 0212-395-4360. Y también llega a través del restaurante Bocata, el mejor restaurante de comida internacional de la Castellana. Continuamos con la invitada, la licenciada Beatriz Urbina. Beatriz, en estos momentos estamos realmente atravesando, yo diría que una crisis asistencial con el tema de la N1H1, sobre todo porque de parte de las autoridades no se le ha prestado, a mi juicio personal, la debida seriedad. Eso es verdad. Porque vemos que si retiran vacunas, que si ahora no se pueden suministrar antibióticos, se falsean realmente los casos, porque la gente que está comunicando a través del Twitter sabe perfectamente que hay brotes en todos los estados de Venezuela. ¿Cuál ha sido la afluencia de gente que ha presentado casos de N1H1 en la Clínica Popular de Bruno? Bueno, tú sabes que el H1N1 tiene como cierta similitud con las otras, con las virosis. Y entonces los médicos lo que hacen es identificar, mandándole a hacer exámenes de laboratorio, en lo que le llegan los resultados, ellos ven que los tienen que referir a un hospital de Llanito, o sea, universitario, eso, y no le tenemos el seguimiento como tal. Por eso no te podemos hablar. Cuando es un brote de gripe común, bueno, sí se les hace toda su, se les da su tratamiento y ellos siguen asistiendo al, al centro. Perfecto, perfecto. Y tengo entendido que el acetaminofén es el único fármaco recomendado para cualquiera de los dos, de la tanto leche 1-1 resfriado como un dengue, ¿no? Sí, ese es el único, nada, para nada, para nada. Acuérdate que tenemos el dengue, que hay uno que es hemorrágico, porque hay dos tipos de dengue, el clásico y el hemorrágico. A ninguno de los dos se le debe administrar aspirina porque no sabemos si es hemorrágico. Exacto. Y tú sabes que el hemorrágico puede matar a un paciente. De hecho, conozco gente que murió en los primeros casos de dengue, que murió. Qué en... barbaridad. Sí, sí. ¿Y qué recomendaciones para evitar nosotros ser contagiados con la influenza, bien sea H1N1 o resfriado común? ¿Qué recomienda usted? Bueno, yo por lo menos recomiendo que se tienen que lavar las manos con respecto tanto a la virosis como a la al H1N1, lavarse las manos. No, si ven con una persona que tiene cierto malestar, tratar de ustedes con disimuladamente protegerse, pues, sus fosas nasales, su parte de la saliva que le echa la gente, porque ahora la gente tose y esparce su virus por todos lados. ¿Y los besos? Ah, bueno, tampoco, pero tú sabes cómo es el venezolano, que eso es mentira, que lo vamos a dar. Bueno, y a mí. ¿Y a ti, José Ramón, te gusta? Bueno, te ha gustado. ¿A quién le encanta la mierda? Porque lo entendés. A mí me encanta besar. Entonces, ¿y a quién? Yo me puedo contaminar. ¿Y a quién no le gusta que lo apapachen? Eso es correcto. Así es. Y lo lógico sería también que continuamos en Gato al Agua, son las 9:15 de la mañana, y nos estamos hablando con la licenciada Beatriz Urbina, coordinadora asistencial de la Clínica Popular Lebrun. Por lo menos, retomando el tema, por lo menos en Japón, cuando una persona tiene gripe, sale con la mascarilla a la calle. Exacto. Que eso sería lo lógico. Bueno. Lo que pasa es que tenemos que iniciar una campaña educacional. Uh-huh. Si una persona tiene un catarro, una gripe, lo lógico es salir. De hecho, hay personas que no las ven en el metro, de esa manera. Con el tapabocas, exactamente. Uh-huh. Eso sería... Lo ideal. Al estilo Michael Jackson. Bueno, acuérdate que antes, por lo menos, no te permitían, pues te hacían una propaganda, una publicidad de que no debías escupir en el piso, no debías toser, tenías que tener un pañuelo para hacer eso, estornudar. Antes usábamos esa publicidad, pues. Y por eso era que había menos brotes de gripe, era muy diferente. Ahorita no, ahorita la gente, tú vas en el metro y te tosen encima. Ah, ¿cómo no? Te estornudan. Total, y entonces, ¿cómo tú corriges a estas personas? Hola, Beatriz, una preguntita. Hace quizás 2 semanas se estaba hablando de que el gobierno estaba importando una serie de toneladas de medicina de Cuba que no pasaban por ningún control sanitario en Venezuela. ¿En el hospital qué tipo de medicina se están recibiendo? No, allá no se recibe tipo de medicina cubana, porque sabemos que los mismos pacientes te dicen, mira, no me voy a tomar esa medicina porque eso no sirve, eso no me va. Ah, pero eso es buenísimo, o sea, sí, que ya existe la cultura de que la gente ya rechaza. Sí, señor, de hecho, la gente de barrio, tú llegas, ¿de qué va? Ellos leen el laboratorio, no, yo no me la llevo, tome, y te la devuelve, facilito. Ah, pero fabuloso, eso sí, ya sí la está ciudadanía, bien. Ya no, está, tú no la engañas como... consciente. Exacto. De lo que está pasando. Exacto. Perfecto, muy bien. Bueno, aquí nuestro amigo Kevin nos está haciendo señas. Vamos a ver qué nos quiere informar. Sí, que a tenemos. Ver, Kevin. Vamos a comunicarnos con Maggie Goncalves para saber cómo quedó el asunto de la harina pan, a ver quién fue la que pudo adquirirla al final. Eso es verdad. Vamos a comunicarnos, por favor. Control técnico, la llamada. Muy bien. Aló, Maggie, cuéntanos. Pues mira, la ganadora fue la señora Milaidis por tantas llamadas, tantos apoyos. Ella es la ganadora del paquete de harina pan. Bravo. This is a graduation. Excelente. Bueno, la primera pelea que salió muy bien, pues. Sí, bueno, ya la señora Maggie va a tener que ir un poquito más temprano, porque... Sí, sí. Tú. No, y Laura, de verdad, ¿cómo va a pedir que...? El paquete de harina era para sus amigas con el pero eso pedra. Realmente eso es eso? Bien, eso es bien difícil, porque me imaginamos que la señora Laura está haciendo su dieta y que llegue su día, su lo que llaman el day off. Ajá. Y cuando va a hacerse su respectiva carga de carbohidratos con sus arepitas, sus bollitos con mantequilla y queso rallado, y bien, no, alto, y le diga que no hay lo que sea. Pero pobre señora. No, pobre señora, imagínate, va a colapsar porque hoy era su día. Ah, 9:17 de la mañana, seguimos acá en Gato al Agua a través de la señal Sin Precedentes, conversando con la licenciada Beatriz Urbina. Okay. Veo que ha entrado una forma también para evitar todas estas infecciones, puede ser el uso del antibacterial de repente. Bueno, se están poniendo las vacunas esas de influenza como para el brote no sea tan fuerte, ¿entiendes? ¿Ves? Porque ya por lo menos vas a tener la gripe, pero más suave, no te va a afectar tanto. Pues, es lo ahora que fíjense, la Organización Mundial de la Salud sugiere lo siguiente: usar gel antibacterial, sí, lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón. Gracias a Dios no tenemos escasez de jabón. Hasta ahora. Evitar compartir objetos personales como vasos y cubiertos. Ya sabes, José Ramón, cómprate tu taza, no la mía. Y no vayan a poner la comida en los envases de Acción, por favor. Ah, por Dios, sí. Eso está muy de moda. Eso es verdad. Popular. Bueno, pero eso es muy venezolano, siempre que en los potes de lava y caraota, sopa. Sí, vale, impresionante. Pero no en potes de Acción, que son detergentes, porque es peligroso. Claro. Uno llega emocionado al congelador y con lo que se encuentre con un pote de caraota. Sí, pero el helado de chipita de chocolate, nada que ver. Evitar las aglomeraciones de personas en lugares cerrados. Imagínate tú, o sea, que las discotecas no se pueden. ¿Y el metro? Ay, José Ramón, por favor. El metro, que es terrible. Estornudar y toser con un pañuelo, preferiblemente desechable, o sobre el antebrazo. Imagínate tú, ese antebrazo lleno de mosquitos, pues. Yo he visto que mete la cabeza en la franela. Muchas personas lo hacen. Okay. Enorme. Por lo menos nos protegen a los demás, así ¿no? Así es. No sé cómo que le quedará el pecho tupido, pero no importa. Con el dengue tienen que usar mosquitero, porque eso es se contamina con la picada de un mosquito. Y estar pendiente de no tener agua estancada, floreros, pipotes y todo eso, ¿no? El zancudo pasaría a ser como el transmisor, exacto. Sí. El bueno, zancudo. Un tip curioso, no sé si tanto. Un segundito, tengo entendido que ahorita hay una nueva variedad de dengue que nos llegó otra vez de Brasil y que afecta mucho el sistema nervioso. Ya sé, habla portugués, seguro. Mayra, vaya por favor. Du fenómeno. ¿Y qué tiene ese zancudo que no tenga el otro? El problema es que ataca el sistema nervioso. Esa es la diferencia, es una nueva variación de dengue. Y esa no es pata blanca, entonces ¿de qué color tienen las patas? Pata roja. Porque pasa que no se llama Aedes aegypti, sino Garimpeiro. Bueno, amigos, recuerden que estamos al aire gracias a nuestra señal Sin Precedentes y nuestro programa Gato al Agua. Son las 9:20 y nuestro programa lleva gracias al Hotel Diana 2000, el espacio ideal para vacacionar con un cálido ambiente familiar en el Paseo Macuto. Su teléfono es 0212-395-4360. Y también llega gracias al restaurante Bocata, el mejor restaurante de comida internacional de la Castellana. Bueno, ya para despedir, licenciada, ¿qué recomendación nos invita para la clínica? ¿O necesitamos vivir en el municipio Sucre para poder ser atendidos allí? No, para nada. De hecho, nos van pacientes de todos los estados, te puedo decir. Hasta de Mérida me vino una paciente que vino a operarse con la traumatóloga de acá porque ya tenía ya como 3 meses. Y no la atendían y se vino para acá y la doctora Zaida Sevillano la operó. Perfecto. Y salió muy, muy bien y está muy agradecida el doctor José Gregorio Acosta, que otro traumatólogo de la... Excelente. Traumatólogo. Bueno, por allá. Cómo no, encantado. Ojalá que no necesiten los servicios, pero mire, son bienvenidos. Claro. Muchas gracias. Para la oftalmología, ese tipo de cosas. Oftalmología, exacto. Para José Ramón. Bueno, mira, sí, pero que haya con su representante. Con su representante. Así es. Muchísimas gracias también por el material que nos deja acá de los síntomas de cada una de estas epidemias al acecho. De verdad, muchísimas gracias y bueno. Gracias a ustedes por haberme invitado. Muy complacida me siento. Gracias. Y bueno, hasta la próxima y bueno, por allá los espero. Gracias, okay. Totalmente agradecido con su presencia y por dedicarnos un poco de su tiempo, de verdad, gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, un tema musical, Kevin, ¿te parece? Sí, vamos con Granola de Tomates Fritos. Vale. ola se viene a mí como una gran ola. En nuestra cuenta de Twitter, @gatoalagua7, y échate un baño con nosotros, sin remordimiento. Bueno, amigos, y hemos llegado al final de nuestro programa Gato al Agua, nuestro programa de inauguración. Los esperamos la próxima semana, el día miércoles a las 8:30 de la mañana, con un invitado muy especial. Seguiremos hablando acerca de niños, de verdad, no se lo pierdan. Este programa llegó a ustedes gracias a Hotel Diana 2000, el espacio ideal para vacacionar con su cálido ambiente familiar en el Paseo Macuto, 0212-395-4360. Y el restaurante Bocata, el mejor restaurante de comida internacional de la Castellana. Para ustedes hemos trabajado Mayari Álamo y José Ramón Campos, y en el control técnico Kevin Espejo. Que tengan un gran y feliz día.